cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en Radio Esperantia y en el resto de emisoras que sintonizan nuestros programas. Tenemos 60 minutos por delante, tras pillarle el testigo al amigo Juan Luis Pérez y su casa del ratón. Y nosotros con todo ya preparadito para compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música que vamos a tener juntitos ahí, tú y yo. Me lo preguntan como dos, tres veces por semana y ya pues me está entrando un síndrome raro porque da la impresión de que a los oyentes les gusta más la música de transición que hay entre programa y programa que los programas en sí. Se llama Melaz, el intérprete, Daydreaming, el álbum, y la introducción, que es lo que usamos entre programa y programa, es Digikin Flow, Introduction. Melaz, Daydreaming, el álbum, Digikin Flow. Suena muy bien, pero el resto de los programas también están muy bien. No solamente ese tema. Pues nada, comenzamos y tenemos un montón de música fantástica. Al inicio, pues ya sabes, el agradecimiento, como siempre, por estar allí y por haber decidido pues pasar parte de tu tiempo escuchando este programa. Que con todas las ofertas que hay, pues es un verdadero lujazo saberlo. Pues nada, realización y presentación, como siempre, tu amigo Fran J. Saavedra. Y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. We'll be right back. escuchar música nueva, grupos nuevos y que además lo hacen realmente bien. Son cuatro californianos, se hacen llamar Jazz Junkies. Y este es su álbum Enliven, que hemos escogido como portada, liderados por el saxofonista, flautista Arte Hernández. Encontramos al bajista Phil Sánchez, el batería Henry Rodríguez y el teclista Mark Ferguson. Cuatro que hacen verdaderas maravillas encima del escenario. Se llaman Jazz Junkies. Un álbum relativamente reciente, del año 2004. Enliven, aunque llevan ya 14 años juntos, pero un poco centrados en la zona, lo que se llama la zona de la bahía y en San Francisco, incluso pues saliendo al estado de California a poquito, pero realmente suenan de maravilla, como puedes apreciar. Cada uno en su faceta lo hace realmente de miedo. Esto era un tema, como puedes apreciar, en directo. Seguramente te suena Tupac, una pena que se nos muriera. Pues una banda que está pues entre pues en Norteamérica, México, norteamericanos, uno es mexicano, otro norteamericano. Lighter Shade of Brown, la traducción sería pues ese encendedor sombreado de marrón. No sé, proponen este temazo que me encanta, Sunny Day, con partes con The Tupac, el señor que desgraciadamente era el rey del rap y desapareció. Bright lights and big city, feeling fitty. Having fun in the sun with loved ones, it's alright. hace que ya nos dejó Tupac. Y sigo encontrándome textos sobre él, música, partes de sus discos que están remezclados. Una leyenda, no vamos a decir leyenda viva porque ya no está vivo, pero uno de los que empezó a forjar el mundo del rap y ese estilo derivado del rap llamado gangsta, de raperos y tal. ¿Has visto Grand Theft Auto? Ese juego, pues más o menos ese estilo. Este señor es bajista y es de Malasia, por lo tanto, malayo. Se llama Josh Fiber Wong y es una pasada. Siempre me dice, no, es que siempre coges o el título del álbum o el tema que aparece el número uno. Pues sí, coincide, pero en esta ocasión, bueno, se llama One Heart. Es del año pasado, el 2012, y el tema My Music Diary. El malayo Josh Fiber Wong, que toca el bajo de maravilla. Me he quedado con este tema, he estado un poco decidiéndome entre tres o cuatro y digo, pues mira, este mismo. Pero cualquiera de los cuatro que tenía ahí un poco calentando por la banda para salir a jugar, como se diría en la terminología futbolística, pues merecía la pena. Josh Fiber Wong. Esto es Confusión, ya sabes, aquí estamos todas las noches, con 4 horas, 2 en directo, posteriormente otras 2 grabadas, La Casa del Ratón, Confusión, después La Casa del Ratón y Confusión, y muy pronto pues ya iremos ampliando con nuevos programas. Y por supuesto te agradecemos enormemente que estés ahí compartiendo con nosotros este tiempo de radio, este tiempo de música. Recuerda que en radioesperantia.com y en esperantia.com puedes encontrar reproductores y todos los podcasts de los programas que hacemos. Y también en Facebook, en Twitter, en Google Plus, en un montón de sitios. Y a partir de hace pues unos días nos puedes incluso escuchar a través de cualquier plataforma móvil, iPhone, BlackBerry, Android, etcétera, etcétera, descargándote TuneIn, que es una aplicación gratuita, y buscando Radio Esperantia. Jingle y seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Deserve this. I never gave you any reason to treat me unkind. Each day that goes by, I grow lonelier, sadder than the day before. I'd give anything just to hold you in my arms, or see you standing at my door. Cause darling, you mean more than words could explain. Ooh, darling, the pain, it cuts so deep, and it's only a matter of time before I go right out of my mind. I don't care who was wrong, I only know about you every day. Why'd you have to go away, leaving me all alone? Won't you please come home? Please come home. I don't want to be alone. Come on. Did we ever part? You were my lover, and I was your friend. How did this argument start? Couldn't we just kiss and start over again? Whoever said all good things soon come to an end? Never had anybody like you. There's a pounding in the pit of my heart whenever I think of what we used to do. The things we used to do. Cause darling, you mean more than words could explain. Una vocalista espectacular, Mavis Staples. Y Mayer de Chicago, ya talludita, tiene 74 años. Y es una de esas cantantes, sobre todo de la música soul, que comenzó su trayectoria en los años 50. No es que fuera espectacularmente conocida, pero vivió una segunda juventud con Prince, que este álbum, que se llama Time... Espera, a ver, lo había buscado. Time Waits for No One. El tiempo no espera por nadie. Producido por Prince, interpretado con todos los instrumentos por Prince, excepto la voz de Mavis Staples, que es de ella. Y además es inconfundible. En la época dorada de Prince, en todos los vídeos, sobre todo la década de los 80-90, si ves cualquier vídeo de Prince, pues aparece Mavis Staples haciendo coros, incluso algunos solos, y además es inconfundible, es una señorita, bueno, señora ya mayor. Y bueno, para que la reconozcas, entradita en carne, digamos. O sea que es inconfundible, pero canta de miedo. Este tema me encanta, Come Home, del álbum Time Waits for No One. El tiempo no espera por nadie. Mavis Staples, un tema que me encanta, de un álbum producido e interpretado íntegramente por Roger Nelson, Prince. Él es batería, se llama Gene Dunlap, y es uno de esos baterías que me sorprendieron desde la primera vez que lo escuché en grabadiscos como batería, pero lógicamente pues tiene un montón de músicos alrededor. Concretamente, aquí está acompañado por Michael Linton Apsau, Gene Dunlap. Thank you. cualquier tema que cojas es excepcional. I'll Still Believe. Nos hemos quedado con este Up South, con el saxofonista Michael Linton. Es un álbum del 2003 y Jim Dunlap es batería. Espero que estés disfrutando con toda la selección musical que te hemos preparado para hoy. Y te agradecemos enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras que sintonizan nuestros programas. No sé si te sonará una banda llamada Cool Million, también te la hemos programado en algunas ocasiones. Pues el mismo productor Rob White es el que se encarga de producir a Seductive Souls. Esto es una preciosidad, se llama Milo. Productor de una banda fantástica, Cool Million, según decía, quería pues rejuvenecer el funky y crear un funky del siglo XXI, un funky de los años 2000. Y a fe que lo consiguió. Cool Million, que son espectaculares. En otra onda, quizá más no jazz, no soul, produce también a esta formación, Seductive Souls. Es Rob Hart y lo que escuchamos, Milo. Nos preguntan mucho, y bueno, ¿y cómo os puedo escuchar? Pues en cualquier reproductor de Facebook, Twitter, Google Plus, en radioesperantia.com, esperantia.com, o incluso pues a través del móvil, descargándote la aplicación gratuita TuneIn y buscando Radio Esperantia, así de fácil. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Try Blues de los años 90. Se conoce muy poco de ellos. Es un trío: Chris Stokes, Juanita Stokes y Carl Belli. Esto se llamaba... Ellos se llaman Smooth. O sea que para buscar información de ellos, pues lo tienes que sudar por lo de Smooth Jazz, Smooth Fusion, etcétera, etcétera. Y el tema Loving You, de un álbum Reality del año 94. Y nos vamos con un músico de estos que se lo hacen todo ellos. Se llama Tramiel Starks. Es de Atlanta. Y él se lo monta todo en un estudio que tiene. Se llama Studio Magic. Él toca todos los instrumentos, canta, lo hace todo. Tramiel Starks. Curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. A little light shining through the window lets me know everything's alright. See the bed lighting on the sidewalk, a little music from the house next door. Jasmine, my mind. eyes under my eyes. Summer breeze makes me feel fine. Blowing through the jam under my and playing a tune. When I come home from a hard day's work and you're waiting there, not a care in the world. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday. Shining through the window, lets me know everything is gonna be alright. Summer breeze makes me feel fine. Snowing through the jasmine in my mind. Summer breeze. Excepcional Trammell Starks, además él se lo guisa y él se lo come. Summer Breeze es lo que está escuchando. Es de Atlanta, del álbum del 2012 Jetstream. Él toca todos los instrumentos, pone la música y lo graba en un garito que tiene, que ha bautizado como Studio Meiji. Trammell Starks, aquí en Confusión en Radio Esperantia y en todas las emisoras que sintonizan nuestros programas, que son muchas, para nombrarlas todas, tenemos un programa completo en Galicia, creo que hay unas cuantas, en Castilla, León, en La Rioja, Tenerife, en la zona de Levante hay unas cuantas, la provincia de Madrid también, un montón de amigos que siguen nuestros programas y cosa que es de agradecer. Trammell Starks, que ya se despide, y nos vamos con Sané. Espectacular este tema, no me canso de escucharlo. Es muy sencillo de composición, pero tiene las teclas justas, digo, las notas justas en el lugar justo. De muchachitas, Sané, Z-H-A-N-E acentuada, Sané, y este tema es precioso, se llama así, instrumental, y como te dije antes, las notas justas en el momento justo, como decía Miles Davis en varias ocasiones, que le preguntaban, decían, muchas veces es incluso más importante el silencio que la propia música, y tenía toda la razón del mundo. Música así como muy recargada, pues suena un poco a eso, a música recargada. Es un dúo de R&B llamado La Teoría del Groove, Groove Theory. Esto se llama Tell Me, uno de sus temas clásicos. Música también que suena realmente bien. Amela Rue, seguramente te suena. Es una vocalista que tiene una trayectoria impresionante, y también Sweetback la usó como vocalista porque Sade estaba en el dique seco. Sweetback, con los dos trabajos que editaron, pues Amela Rue, que es una vocalista franco-libanesa, aparece en sus discos. La otra mitad de este dúo es Bryce Wilson. Y ellos se llaman Groove Theory. Y vamos a ver cómo andamos de tiempo, pues vamos a andar justitos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. When you're close. close to tears, remember someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, remember the days when we were close to the edge, and we wonder how we'd make it through. And at the end of the day, remember the way we stayed so close to the end. We remember it was me and you, 'cause we are gonna be forever. Sonará este dúo británico que en la década de los 90 rompieron con ese pedazo de álbum, Postcards from Heaven, Postales desde el cielo. Este era uno de los clásicos de ese álbum, con el Rain Cloud, que era otro de los que me encantaban de este álbum, el Live. Y vamos caminando porque nos quedan 8 minutos y tenemos que meter 10. Este señor es un multiinstrumentista norteamericano muy metido en música de iglesia, de congregaciones de estas espectaculares, que vas a una iglesia ahí en Estados Unidos y te encuentras pues músicos que da la impresión de que es pues un concierto de rock o algo así, con instrumentos espectaculares y coros impresionantes. Se llama Ivan Double B. Taylor. Esto se llama Boat Is My Father. tiene dos discos, cuál mejor, y yo lo encontré, quizás soy demasiado pejiguera, ¿no? Que comienza muy bien los temas, pero que se mete ahí en un bucle. Y como que no termina esos temas que dice, pues mira, un comienzo espectacular, pero es que no sale de ahí. Pero bueno, no soy quien para criticarlo, porque me gustaría a mí ser el que le lleva los cafés a cualquier músico. Ivan W. Taylor, de la cantera de todas las iglesias norteamericanas, que ya te digo, cuando visitas una de ellas ves un coro de 40 personas y músicos que da la impresión de que van a dar ahí un concierto, no sé, la Filarmónica de Chicago. Ivan W. Taylor, Be Yourself es el álbum, y el tema Dios es mi padre, God is my father. Todos los temas tienen terminología así religiosa. De hecho, pues tiene un estilo como Christian Music o Church Music también. Bueno, que nos vamos, que yo soy rollista hasta para despedirme. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Desde la realización y presentación, el saludo cordial de Fran J. Saavedra y el agradecimiento por estar allí. Como decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Volvemos mañana. Y te dejamos con un tema, un clasicón de los 80, mezclando un poco estilos, el twist, el funk, la música de disco. Eran Chill Factory, ese twist, Round and Round, bye bye. Mañana, más a ser felices. round and round, round.